Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. En diálogo con la nueva, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, criticó duramente la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores, bajo las órdenes de Gendarmería Nacional. El activista de los derechos humanos advirtió que la formación que recibirán los jóvenes será militar. Si tenemos que hablar de educación, están las escuelas públicas libres y gratuitas y no tienen por qué ir a los cuarteles para militarizarse, a pesar que la ministra de Seguridad, Bullrich, dice de que no van a usar armas, pero toda la formación va a ser militar. Primero porque son cuarteles y segundo porque esa es la esencia que tienen las fuerzas como gendarmería. Además, el activista hizo referencia a las polémicas reacciones que tuvo Gendarmería Nacional, como fue el caso de Santiago Maldonado. Y Gendarmería no está dando el ejemplo para educar en valores. Tenemos lo de Santiago Maldonado y tenemos muchas otras accionar de la Gendarmería que realmente son preocupantes y que nos están mostrando el otro rostro de lo que es Gendarmería. Hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienen un vacío institucional de falta de políticas públicas para darles los espacios adecuados de formación. Nosotros venimos desde hace muchos años de un trabajo justamente con esos jóvenes en riesgo social a través de lo que llamamos aldeas, donde le damos capacitación laboral, es decir, herrería, carpintería, huertas orgánicas, y ahí se forman en valores y recuperan lo que es la educación como práctica de la libertad. El Premio Nobel de la Paz pidió al gobierno que deje de improvisar. Además, llamó al Centro Cívico Voluntario una colimba encubierta. Hubiese sido mucho más interesante, consulte con educadores y que no se larguen a estas improvisaciones que no tienen absolutamente ningún objetivo claro. Y sería bueno que el gobierno recurra a los ámbitos que corresponden y no inventar estas cosas de una colimba encubierta. Ustedes saben lo que significa colimba, corre, limpia y barre. Pero lo que tienen que hacer es cambiar esa actitud ideológica de sometimiento de la población. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva 98.1.